me sabe mal decirte que te has equivocado. Prefiero unas botas a un zapato oscuro y no caerme unos tejanos por un traje chungo. Voy desafeitado, nunca llevo un duro, también se me cae el pelo como a todo el mundo. Si creíste que era un tipo alucinante, pues me sabe mal decirte que te has equivocado. No es como es y no hay más de lo que eres. Sigo mi camino que ya marcó el destino. Y uno es como es y no hay más de lo que eres. Y sigo mi camino que ya marcó el destino. Y no cambio unos tejanos por un traje chungo. Voy desafeitado, nunca llevo un duro, también se me cae el pelo como a todo el mundo. Prefiero unas botas a un zapato oscuro. Y no cambio unos tejanos por un traje chungo. Voy desafeitado, nunca llevo un duro, también se me cae el pelo como a todo el mundo. Y dime.